Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nos pusimos a viajar un poquito aquí a bordo de la nave del rock y nos fuimos para allá. Unos oyentes en México se fueron hasta Venecia. Yo me fui para París a aullarle a la luna. Así es, como decía la canción de La Unión. Me gustaría escuchar esa canción en París, con la luna llena. Es importante, tiene que estar presente la luna para poder escuchar esa canción tranquilamente. ¿Y qué tal si les propongo a nuestros oyentes que me cuenten en qué lugar del mundo les gustaría viajar y qué canción sería la banda sonora que les acompañaría? Sería una bonita experiencia conocer cuál es su gusto en viajes y qué canción tendrían ustedes de fondo en ese viaje soñado. No vaya a nombrar que Girardot, que no sé qué, no. Que pues eso es chévere, ¿no? Porque son viajes que uno hace frecuentemente. De pronto lo que denominamos como tierra caliente, los que somos del interior de Colombia, que es tierra fría, y pues vamos a tierra caliente. No, pues tampoco. Pero sí lugares interesantes en la geografía mundial. Tal vez saltando el charco, tal vez dentro de la misma América. No sé, pero cuénteme, ¿qué viaje le gustaría hacer, y a qué lugar del mundo le gustaría asistir, viajar, estar, y qué canción tendría usted de fondo, sobre todo pues para que yo darle play y ponernos a soñar? O sea, imagínense ustedes, sería un tiquete en esta próxima hora genial para poder viajar con usted, amigo oyente, y que me configure ese viaje aquí en la nave del rock. Recuerden que este viaje que hacemos todos los martes, miércoles y jueves llega a más y más personas gracias a nuestras emisoras aliadas. Y en este caso, nuestros amigos de Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A todos nuestros amigos que se conectan a través de estas señales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Pereira, que estamos generando esta señal. Ya el jueves estaremos generando, como es habitual, nuestro programa, pero lo estaremos haciendo desde la ciudad de Bogotá. Mi ciudad de Bogotá, mi ciudad que hace más de un mes y algunas semanas no la visito. Toca ir a visitar a la familia también, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ir a Bogotá a ver qué es lo que está pasando. Mientras eso sucede, usted cuénteme a través de nuestro chat en www.eltunnel.co cuál es el lugar del mundo que le gustaría viajar, que le gustaría estar y con qué banda sonora lo acompañaría. Ya vimos dos casos, vea, con Louis Armstrong nos fuimos a Venecia y con La Unión, Hombre Lobo en París, nos fuimos a París, por supuesto. ¿Cuál sería esa configuración de viaje? Mientras que le damos play a la música que suena aquí a bordo en la nave del rock. Si esto me lo permite, si el programa me deja, ahora sí me dejó. Y vamos a darle play a Freddie Mercury cuando el hombre en su soledad, porque en esta etapa Freddie Mercury estaba en solitario. Hacía lo que se le daba la gana. Bueno, siempre lo hizo, pero musicalmente tenía más espacio para poder hacer lo que se le daba la gana. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Tenemos el primer viaje, nos vamos para Londres. Al mando de la nave del Rock, con Capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Bueno, justamente en Londres, Marta nos dice, la primera canción que escucharía es Think I'm Sexy, la de Rod Stewart, frente al Big Ben. Ahí ella bailaría y tomaría vino, imagínese usted, ahí y escuchando, pues por supuesto, esta grandiosa canción del gran Rod Stewart. ¿Y sabes por qué le dicen Big Ben? Es porque, bueno, la torre del reloj se llama la torre del reloj, pero le dicen Big Ben es por la campana que tiene adentro. Ahí en todo el Parlamento Británico estaría Marta bailando esta gran canción. Compártenos tu viaje, ¿en qué lugar del mundo quieres ir y qué canción quieres escuchar a bordo de la nave? We'll be right back. Estamos hablando de destinos y música. ¿Qué lugar del mundo le gustaría a usted visitar y qué canción sería la que le acompañaría en ese viaje? ¿Nos quedamos en Londres? ¿Les parece, amigos oyentes? ¿Nos quedamos un ratico más en Londres? Justamente esta banda se llama London Beat. I've been thinking about you, a bordo de la nave. Nos vamos despidiendo de Londres y nos vamos para la Ciudad de México. Más exactamente en el DF, justamente en el DF. Y allí se encuentra, bueno, no, él no está en el DF, él quiere viajar al DF, él se encuentra en San Luis de Potosí, sí, creo que es, San Luis, no lo recuerdo muy bien. Sí, San Luis Potosí, él se encuentra en San Luis Potosí, México, pero él quiere, ahora que pase lo del COVID, me gustaría ir a Zócalo de la Ciudad de México. No lo conozco, no sé qué es Zócalo, qué será Zócalo en la Ciudad de México, y escuchar a todo volumen la canción Champions de Queen. Ah, Champions de Queens, bueno, creo que me equivoqué porque no sé si es We Are the Champions, porque Queen tiene tantas canciones que no la busqué por ese lado, sino la busqué por We Are the Champions. Espero que sea esta. I've paid my dues time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Oh, Estás conectado con la nave del rock. Esto es www.eltunel.co. Estamos a bordo en la nave todos los martes, miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A ustedes mil y mil gracias por estar aquí conectados y viajando con nosotros en las diferentes rutas que les proponemos en el en este hermoso género musical llamado rock and roll. Estás con el Túnel Rock. Y en estos viajes, pues continuamos con una banda que se llama Firehouse. Y este señor se pregunta, When I look into your eyes, ¿qué será que pasará ahí con cuando veo en el interior de tus ojos? Un espectacular clásico hasta ahora a bordo de la nave.

Se nos acabó el tiempo en este vuelo del día de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado de la música tanto como yo. Y solo queda hacerle fuerza a nuestra selección Colombia. Se va a enfrentar con Argentina esta noche a las 8 de la noche por el cupo a la final de la Copa América. Y pues, hombre, la prensa, tanto argentina, sobre todo la argentina, como colombiana, ya está dando, bueno, los argentinos dan como ganadores ya sin ningún problema a la selección argentina. Eso sí, no hay nada que hacer. Los colombianos, ay, bien, lo importante es que hay salud. Y no pasa nada, pues bueno, en este momento en la historia del país no se le está haciendo tanta fuerza a lo que es el fútbol, a lo que es porque pues algunas personas o la gran mayoría de las personas estamos concentradas en otros asuntos más importantes de lo que sucede en nuestro país. Sin embargo, estos cotejos futbolísticos son interesantes y al menos ayudan a dispersar a las personas. Que sea lo que haya que ser, Dios mío, tengo miedo. De todos modos, vamos a hacerle fuerza a la selección. Vamos a hacerle fuerza. Y mañana estaremos hablando de nuestras apreciaciones. Va a ser un partido bastante polémico. Sí, señor. Los argentinos quieren clasificar, no quieren que Colombia... Siempre ha habido una rivalidad entre Argentina y Colombia en tu cuestión de fútbol. Y, pues bueno, posiblemente se va a trasladar a las canchas. Eso sí, no... No hay duda, no hay duda. Y por eso me despido con una banda bogotana, una banda colombiana para hacerle fuerza a nuestra selección esta noche a las 8 de la noche, Argentina-Colombia, por la final de la Copa de América. Esta banda se llama Diamante Eléctrico, esta canción me encanta, se llama Suéltame Bogotá. Amigos, ¿les gusta la música y también las fiestas? Pues entonces vengan conmigo. Y con ese tema nos despedimos. Mil gracias a ustedes por conectarse a bordo de la nave del rock en nuestras emisoras aliadas. Mil y mil gracias por difundir esta señal que originamos en sus señales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Qué raro, me ignorabas y ahora me estás llamando. Sabes bien que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando. La vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto. En tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz en mí. Conmigo lo poco es demasiado. Suéltame, Bogotá. Tú ya sabes que no puedo parar. Se me escurre el diablo y yo lo dejo salir, pero te extraño en las eternas noches solo en mi cuarto. Voy coqueteando con la raya y me la crucé, lo sé.